continuamos. Ahora vamos hasta Barcelona, España. Escuchemos a la trova Kung Fu, parte de tres reivindicaciones esenciales. La trova como actitud de hacer canciones y componer música, a la manera de los antiguos juglares y trovadores, encontrando inspiración y melodías en la vida que rodea al artista. Escuchemos del álbum Clavel Morenet, Cumbia Infierno. Thank you. nuestro recorrido musical. En esta oportunidad, escuchando cumbias, vamos a los Estados Unidos. Oso Matli es una banda musical de Los Ángeles, California, que tiene un sonido único y que su ritmo es algo nuevo o una fusión de diferentes géneros. Desde el debut de su primer álbum, el grupo ha demostrado tener una versatilidad musical única que les permite moverse entre el hip hop, rock, groove, salsa y funk. Escuchemos de su primer trabajo, Cumbia de los Muertos. Continuamos, regresamos hasta Barcelona, España. Ahora vamos a escuchar al grupo Lumbalú. Este toma el nombre de la tradición del Lumbalú, que es un rito de despedida al muerto en el pueblo de Palenque, Bolívar, Colombia. Ellos comentan: nuestro trabajo se fundamenta sobre todo en la tradición musical del Caribe colombiano, siendo nuestra mayor influencia la gaita, el pito atravesado y el baile cantado. Sus integrantes son de diversos países: Colombia, España y Argentina. Lumbalú, como invitada especial con Amparo Sánchez, nos interpreta Cumbia Colombiana. Con el rumor de los campos señores, con el rumor de los tambores. Viene sonando la cumbia, sí, señores, con el rumor de los tambores. Se escucha el eco de música lejana, con el rumor de los tambores. Viene sonando como cheguito, viene melodía, tarambalito de noche y de día. Como cheguito viene melodía, tarambalito de noche y de día. Moviendo suave en la caderita, moviendo rico para la negrita. Con el rumor de los tambores se escucha el eco de música lejana. Con el rumor de los tambores viene sonando la cumbia colombiana. Seguimos, vamos ahora hasta Irlanda, escuchemos la salsa céltica. Ellos han fusionado casi perfectamente la tradición caribeña del nuevo continente y la música más alegre de las altas tierras escocesas. Nadie puede terminar de imaginarse dos lugares o estilos más diferentes. Escuchemos a salsa céltica, ellos nos interpretan a continuación cumbia céltica. Thank you.

Escuchábamos desde Argentina al hijo de la cumbia. Vamos hasta Perú. Vamos a escuchar uno de los grupos pioneros de este país en la cumbia peruana. Hablamos de Los Destellos. Ellos nacen en el año de 1966. Su fundador fue Enrique Delgado Montes. En el primer año Los Destellos interpretan rock, nueva ola y el vals peruano. En el año de 1967, Enrique ya tenía preparado los 12 temas que serían La Partida y El Nacimiento de la Cumbia Peruana, que luego degeneraría en lo que ahora llamamos tecnocumbia, ¿no? Escuchemos a Los Destellos, ellos nos interpretan Pasión Oriental. Thank you. Están escuchando Identidades y Encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Vamos a continuar algo desde Colombia, no podía faltar. Escuchemos a los Gaiteros de San Jacinto. Esta es una agrupación musical de Colombia que conserva la música tradicional de las gaitas y tambores heredada del mestizaje indígena, africano y español. Los instrumentos de la agrupación son las gaitas y las maracas indígenas, por supuesto también los tambores africanos. Esta agrupación aproximadamente se fundó en el año de 1940. Escuchemos a los Gaiteros de San Jacinto. Ellos nos interpretan Fuego de Cumbia. Con lamento se canta. Thank you. llegado a la parte final. Quiero agradecerles por habernos acompañado. Espero que les haya gustado, hayan disfrutado esta buena música, estas cumbias de algunas partes de nuestro planeta. Les invito a que sigan celebrando las fiestas de Quito, que se porten bien, se cuiden y nos vemos el lunes a las 17 horas. Me quiero despedir, vamos a escuchar a Africando, ellos tras un viaje de intercambio. El flautista maliense Bocana Maya quedó enamorado de Cuba y de su música. Esa experiencia inspiró su próximo proyecto. En 1992, Maya y el productor Ibrahim Sila convocaron a tres cantantes senegaleses, Pape Sek, Nicolas Meneim y Medune Diallo. La formación se completó con algunos de los mejores músicos de salsa de Nueva York. Nos despedimos escuchando Colombia en mi corazón. Colombia, mi corazón, Wally Primera te tiene en tu corazón.